El Exterminator. Waka Waka Remix. Oye, no es que se presenten solo, es que no nos vamos a presentar. Bailando el Waka Waka como Shakira. Y el para papá, papá, te quemaste. No río más aceite, tampoco agua. No te gusta la fresa ni el chocolate. Bye-bye.